en que vuelvan las ideas. Ahora viene el cafecito con Juan Carlos Julio. Bien, bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Quiero decirles que en un rato con Luispa nos vamos a meter de lleno en todo el tema PAMI, porque hace un rato, y también a través de las redes, un comunicado muy fuerte del PAMI respecto a la situación en la Ciudad de Buenos Aires. En un ratito nos metemos en eso. Juan Carlos, tengo una preocupación. Vos sos el hombre indicado para hablar de estos temas. Mirá, parte de una información que te la comparto muy rápidamente. Viste que esta semana el gobierno avanzó con algunas medidas para controlar las ventas al exterior de la carne, de la leche, también de algunos granos. Sí. Y Paula Español, hoy en una conversación con una radio colega, sugirió que por supuesto estaba en estudio siempre el aumento de las retenciones a las exportaciones en función de los aumentos de del valor de las commodities y demás, ¿no? Bueno, inmediatamente eso. Y dijo, que esto enerva a los productores, que acrecienta la grieta, que ya sabemos que el kirchnerismo apela al doble discurso de la amenaza, que dista de la política del diálogo que predica su entidad, que es el autoritarismo del Estado que se siente dueño de la verdad, y si le das un rato más te dice, vamos a la ruta. Mi pregunta es la siguiente, Juan Carlos. Tengo la sensación que todo el tiempo los sectores de la élite económica, cada vez que hay el diseño de una política que quiere de alguna manera modificar la estructura de distribución de la riqueza, ya rápidamente salen al vuelo a marcar la cancha y a limitar la posibilidad de cosas que se pueden hacer desde un gobierno electo democráticamente. Y a veces siento, te lo digo de verdad, con todo éxito lo hacen. Pero bueno, ¿qué ves acá vos y en este tiempo, en este contexto? Bueno, lo primero que vos decís, que salen rápidamente a marcar la cancha, eso comparto plenamente. Lo vienen haciendo desde el inicio del gobierno. En realidad el gobierno modificó las retenciones cuando asumió con la ley de emergencia y llevó la soja, si no recuerdo mal, del 30 al 33, modificó un poquito, que era lo que la ley le permitía. Pero después todo lo que hizo el gobierno, todo, ellos salieron con los tapones de punta a enfrentarlo políticamente y amenazar. Efectivamente, ellos lograron que se negocien cosas y en otras no lograron nada y perdieron, como hay muchísimas cosas. El impuesto solidario quizá es el más claro, pero hay muchísimas otras decisiones que ellos no pudieron resolver, y ahora está dando vuelta el impuesto a las ganancias a las empresas, y tampoco ellos están de acuerdo y ya salieron a decir que no, y en todo, absolutamente en todo, hacen lo mismo. Así que desde ese punto de vista estoy de acuerdo. Lo que no comparto es que lo hacen con absoluto éxito. Vos fíjate que incluso esto que salieron con los tapones de punta el gobierno acerca de los stocks de mercadería y de las cadenas de valor para de ese modo controlar el precio, ellos salieron con los tapones de punta, pero no se han revelado en la entrega, y yo no sé bien, pero las empresas deben estar cumpliendo con eso. Así podríamos nombrar muchísimas otras cosas. Por lo tanto, creo que efectivamente en la disputa que hay planteada, el gobierno intenta remontar los 4 años de macrismo, donde el Estado desapareció y las corporaciones y las empresas privadas avanzaron en todo lo que sea de inspectores, todo eso se deshizo. Ahora el Estado intenta recomponer toda esa situación y regularlo, porque el problema de los precios es un problema grande. No puedo más que reconocer que en el primer trimestre no nos fue bien con el tema de los precios, más que nada los alimenticios. Así que ellos salgan con los tapones de punta y amenacen no quiere decir que van a ganar. Esto no se puede ver como blanco o negro. La verdad, está bien, uno puede tener una sensación. Yo no la tengo, esa sensación. Yo tengo una sensación. No, pero la sensación es que el vuelo de ciertas políticas es como hasta ahí, ¿no? Como que hay un límite claro hasta dónde. El tema Vicentín, ¿no? Está siempre el fantasma de Vicentín. Como que se puede avanzar hasta cierto lugar, te aprietan y ahí, en la observación del costo político, De las no, condiciones lo de Vicentín, sería ahí, se, y ahí medio que se va para atrás, ¿no? Lo de Vicentín yo creo que bueno, ahora es un poco inútil, pero lo digo no, como ejemplo, Juan, no puede, no para sí, pero yo no sé eso, si ¿no? es el mejor ejemplo, te digo la verdad, porque lo de Vicentín ¿no? fue lisa y llanamente una derrota, sí. O sea, fue una iniciativa poderosa del gobierno nacional, porque eso es lo primero que hay que ver. Esto se produce porque el gobierno nacional tomó una iniciativa política. Lo de Vicentín viene porque el gobierno nacional tomó una iniciativa. Y ahí hay una conjunción de factores de que nos llevan a la imposibilidad de aplicarlo y tener que retroceder. Eso es así. No solo por la justicia local, sino por el gobierno provincial y por la y los factores de poder de la provincia, los factores económicos, los factores agrarios. Ahí no, en todo caso lo que se tendría que haber pensado era si la iniciativa tan determinante era la adecuada y no había que ir por haber ido por otro camino. Pero yo no sé si por eso, yo no sé si hay que partir de esa derrota, porque eso fue. Entonces, si uno parte de una derrota, desde ahí, entonces, te imponen. Y yo no creo que ese sea el balance de todo este tiempo. Tendríamos que poner a enumerarnos una cantidad de cosas en las que se han avanzado. Incluso en el último mes, así como te admito que desde el punto de vista de los precios, los últimos tres meses, los resultados son magros o son malos, si querés, porque la inflación del trimestre es alta, también hay que decir que en el último tiempo se están tomando todo tipo de medidas. Y en cada una hay una reacción, como la de la carne, no solo de ahora, sino de hace dos meses, y como la del maíz hace dos meses, pero en definitiva lo del maíz se resolvió en una negociación posterior, en el marco de una situación gravísima que obviamente es la de la pandemia, ¿no? Pero bueno, yo no tengo exactamente una situación, una sensación como la que vos decís. Yo creo que hay una situación de disputa. Ahí vamos a estar de acuerdo, ¿no? No fui al acuerdo porque me parece que eso lo tenemos. Que el intento es limitar el vuelo de la democracia, ¿no? No, eso es mucho más de fondo, efectivamente. Y en eso sí estamos plenamente de acuerdo. Porque no solo que la recortan con uno de los tres poderes del Estado, que es el Poder Judicial, que vulnera todas las normas del sistema jurídico e impide, se transforma en una suerte que cometieron y cometen delitos y actos de corrupción, sino para las propias corporaciones y el poder que está atrás. Sino que la democracia, si no es una democracia popular, sustantiva, con crecimiento de la distribución de la riqueza, con un rol del Estado creciente, la van recortando a la democracia porque la aíslan a la democracia y pierde prestigio y pierde valor. Así que desde ese punto de vista creo que estamos de acuerdo. Y estas amenazas, como vos decís, de la sociedad rural y de estos factores de poder, también son actuaciones contra el sistema democrático, porque no admiten las decisiones de un gobierno legítimo y ni siquiera admiten las del Congreso y las del Parlamento Nacional. Es más, el jefe de gobierno porteño acaba de no en un fallo de un tribunal local. Estamos en medio de una disputa. Hoy yo lo escuché al ministro de Educación y la verdad que me sorprendí el tono novedoso del ministro de Educación, tan fuerte contra el jefe de gobierno porteño, ¿no? Así que creo que eso es lo que está y lo que viene. Bueno, Juan Carlos, efectivamente es lo que viene. Parece que se va acomodando muy clara, ¿no? Muy negro sobre blanco la discusión, y tiene que ver con los límites de la democracia que se quiere impedir en esto que vos decías. ¿Y qué medidas puede tomar el gobierno y cuáles le salen a apurar, a marcar la cancha muy fuerte? Como si después hay que ver con qué... No, eso es lo que ellos tienen. Por supuesto que la dinámica, que la situación es dinámica, ¿no? Que todo va cambiando. Así es. Eso es lo que ellos están haciendo políticamente. No hay duda, incluso lo están haciendo con la pandemia. Vos sabés cuál es mi posición sobre la pandemia. Yo creo que no trepidan en nada con tal de desgastar al gobierno nacional, echarle la culpa de enfermos y muertos para desgastar al gobierno nacional. Creo que no tienen ningún reparo en ir por ese camino. O sea, la pandemia se ha transformado en un ámbito de disputa de poder, de disputa política, y en el medio, bueno, está la vida de la sociedad en una situación, yo empiezo a sentir que nos metemos en una situación de crisis humanitaria con el sistema sanitario con una tensión muy grande, ¿no? Juan Carlos, abrazo grande, buen fin de semana. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Juan Carlos Junio.